Tenemos aquí precisamente a alguien que sabe mucho de redes. Hasta hace nada, cuando tú decías redes, inmediatamente decías pescadores. Pero ahora no, cuando decías navegar, pescadores. Bueno, ahora resulta que no. Ahora resulta que los que van por las redes y navegando y esas cosas, no sé qué, no son pescadores. Son gente como yo, por ejemplo, que navego mucho por internet y tengo mis cosas en redes y tal, pero no como estos payos que tengo aquí a la izquierda, que son unos payos que están todo el día metidos. ¡Niño, que dejes ya el telefonito! ¡Todo el día con el telefonito, niño, estudia! Bueno, se llaman influencers y aquí tenemos a uno de ellos, que es conocido como Doctor... Ya, doctor, te estoy poniendo a ti para que lo digas tú. Doctor Zurdo. Correcto. Que estás en Twitter, en Instagram, en todo, ¿no? Básicamente en Twitter, es donde más... Donde más me muevo, sí. Bueno, cuéntanos qué es un influencer. Pues tú eres un influencer. Sí, sí. Bueno, porque lo dices tú, ya veremos ahora. Bueno, venga, eres un influencer. Vamos, entonces, ¿qué es un influencer? Es un líder de opinión digital, básicamente. Antes los influencers eran, como siempre dice Raúl... ahora diremos que no lo hemos presentado todavía, ahora sí. lo haremos. Vale. Son los que tenían un blog y la gente leía con muchas visitas y la gente tenía en cuenta su opinión sobre diversos temas. Cuando dices la gente, ¿te refieres a la gente o a las marcas? A la gente, en principio. La gente, los lectores, son los que interesan a las marcas a la hora de contactar con un influenciador, que es la palabra española para influencer. Y... a día de hoy con las redes sociales eso se ha expandido, o sea, ahora ya no hace falta tener una red social, o sea, perdón, un blog o una web para ser influyente en la red, con tener una buena red social. ¿Y a partir de cuándo uno se considera influencer? Porque claro, si tú tienes 16 seguidores, pues influencer, influyes en 16, pero nada más, ¿a partir de cuándo tú crees que eres, cuándo la gente cree que eres un influencer? Pues cuando un número considerable de gente empieza a tener en cuenta tu opinión y a leerte a diario. La constancia es bastante importante en este aspecto. Tú no puedes subir de seguidores en una semana, pues si haces una buena estrategia puedes subir, pero si no lo mantienes, a los dos meses ya... No te va a leer nadie. O sea, ¿y tú, por ejemplo, cuántos seguidores tienes ahora mismo? Yo tengo un poco más de 61.000. ¿Lo que tienes, tío? ¿Tengo yo más que tú? Pues tú también eres influencer, mira por dónde. ¿Pero vamos, soy más influencer que tú? Sí. ¿Lo tronco? No te tengo envidia, que lo sepas. Pero si no lo sabía. Qué bueno. O sea, tienes 60 y tantos mil... en oyentes, Twitter, sí. Oyentes, iba a decir 60 y tantos mil seguidores. Y, vamos a ver, ¿tú estás todo el día pegado al este diciendo a ver qué pongo, a ver qué tal, no sé qué? ¿Cómo funciona? Sí, a veces demasiado tiempo. ¿Sí? Sí. Pero cuando... Explícame cuánto tiempo. O sea, tú te levantas por la mañana, ¿a qué hora te levantas? A las 8:30. ¿Y qué haces? Pues me ducho, voy a trabajar, pero con el móvil en la mano. ¿Y ya vas? No, hombre, no me ducho con el móvil en la mano. Bueno, eso espero. Y... ¿vas a trabajar en algo que tiene que ver también con esto o no? ¿O no tiene nada? Sí, trabajo en la agencia con Raúl. Ahora contaré él más de ese aspecto. Bueno, a lo mejor estoy viendo que no sé si va a hablar, ¿eh? Porque... y sí, trabajo en redes y mi trabajo básicamente es estar informado de quién influye en según qué temas o si no conozco, averiguar. Vale, y tú, bueno, en este caso vamos a hablar de ti porque eres tú, claro. ¿Opinas de todo? Sí, en política. Como buen español, sí. ¿Opinas de todo, de todo? Hombre, si hay algo de lo que no tengo ni papa, opino y luego ya me informo. O sea, como Pancho Villa, ¿no? O sea, primero dispara y luego pregunta. Sí, un poco. Ya, pues Raúl, preséntale tú, anda, que me da vergüenza. Raúl es el jefe, es mi jefe y el jefe en general. Y es Raúl. ¿De la agencia? Sí. Bueno, ¿de agencia de marketing? Sí. De marketing digital. Sí. Vale, y esto, tú estás aquí porque efectivamente los influencers influyen también en las marcas y las marcas también tienen algo que decir, ¿no? Efectivamente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno... ¿Las marcas pagan a un influencer para que haga publicidad de...? Sí, sí. Las marcas tienen, como todas las marcas, tienen un cliente objetivo, un público objetivo que les sigue. Y lo que ven es que muchos influencers tienen ese mismo perfil en sus seguidores o su audiencia. Entonces, encajan muy bien las marcas con algunos tipos de influencers. Y entonces lo que hacen es ficharles para promociones... De sus productos. Vale, pues ahora yo tengo dos preguntas un poco incómodas. ¿Puedo? Por supuesto. Y sois dos contra uno, ¿eh? Bueno. No. No son nada incómodas. Son obvias. Sí. Vamos a ver, si tú, doctor Zurdo, si tú estás lanzando mensajes todo el rato, pierdes un poco credibilidad, ¿no? Si resulta que uno empieza a sospechar que te están pagando por eso. ¿Contestas tú o contesto yo? Sí, responde, responde. A ver, no, yo lo que digo siempre, nosotros cuando hacemos una estrategia con influencers, lo que hacemos es buscar influencers afines a la marca. Nunca, por ejemplo... O sea, ¿quieres decir que a un influencer no le pagan las marcas por no meterse con ella? Con ella, no, por ejemplo. No. ¿Siempre en positivo? Siempre en positivo. O sea, no hay marcas que van, si vamos a poner que Doctor Zurdo pone a parir, yo que sé, a una marca. Sí. ¿No le pagan para decirle, oye, macho, estate quieto? No, no, no. ¿No? Para nada. Esto justo lo contrario. Dicen, ¿no? Qué bien comunica este señor Zurdo, aunque sea un poco pesado en las redes sociales, que sí que lo es. Pero dicen, qué bien comunica, me gusta cómo lo hace, cómo conecta con sus seguidores. Quiero que hable de mi marca. Pero también eres crítico, ¿no? A veces, con cosas. Mucho y con mucha gente. ¿Y eso no es más fácil escondiéndote detrás de un nick que no eres tú? Sí. Pero yo no me... ¡Joderde! Yo el único escondite que tengo es el nick, porque la cara me la puede ver cualquiera en las fotos que, por ejemplo, está subiendo a Raúl o vamos a subir nosotros luego, o en Instagram. Pero claro, es que ahí juegas con los que os escondéis detrás de un nick y no sabéis... Claro, los trolls. O sea, a mí, por ejemplo, yo tengo un huevo de trolls que se crean solo para ponerme a parir. Para ponerme con el tema político, sobre todo. Entonces, claro, yo ya aprendí que no tengo que entrar a ese juego, porque me di cuenta que yo me pasaba una mañana encabronado porque un imbécil que tiene cero seguidores se ha creado para insultarme. Entonces, eso ya lo he aprendido. Pero por esa regla de tres también pueden pensar lo mismo de ti, porque dice, bueno, sí, Doctor Zurdo, macho, o sea, ¿quién es este tío? ¿No? Es verdad, o sea, sí, lo que pasa es que toca más las narices cuando tiene 60 seguidores y cuando tiene cero. Hombre, por supuesto. Claro, es a ti no te va a contestar. No, que no, por supuesto, el que crea el troll y tiene cero seguidores está para joderte a ti que tiene 60.000. Está claro, eso está también clarísimo. Habría que aclarar que es dar la cara, porque tampoco voy a poner el DNI en la bio, ¿no? O el nombre completo con nombres y apellidos en el este, pero vamos que... No, pero yo, si por ejemplo... Si saber mi nombre, yo lo doy. Pero yo, por ejemplo, yo en mi Twitter, yo soy Juan Luis Cano y yo he tenido verdaderas peloteras políticas y no políticas con mucha gente. Y a mí se me identifica perfectamente, se sabe dónde voy, dónde vivo, dónde trabajo, dónde todo. Entonces, eso me parece un poco más honesto que el esconderte detrás de un nombre que nadie sabe quién es. Que, de verdad, no quiero que te sientas acosado. No, al revés, y lo entiendo perfectamente. Lo único que yo considero que no es estrictamente necesario para opinar el dar la cara con nombres, apellidos y tu cara en primer plano en el avatar, sino que tampoco me escondo. De hecho, ahora mismo no, pero mi avatar hasta hace muy poco era un dibujo que hizo un amigo a mano de mi cara. He visto que, porque claro, me he informado de quién eres. He visto que de luego a Santiago Segura no le vas a invitar al cumpleaños. Eso pasa cuando es muy tarde y son los Oscars y de repente aparece Santiago Segura en mi pesta de menciones. No me preguntes cómo, porque no sé cómo fue. Pero por todos lados, chaval. Sí, bueno, estuvo entretenido, la verdad, pero bueno. Es mi opinión sobre sus películas y él reaccionó de una forma que la respeto, porque yo a lo mejor dije algo que me pasé, pero bueno, estuvo, para mí fue entretenido, la verdad, yo me pasé. Oye, ¿y quién es Loli? Porque claro, te he estado siguiendo durante todo el día. No, de verdad, te he estado siguiendo durante Loli, todo el día, y ya estoy yo. Loli, joder, es, yo quiero saber que Loli no es un señora, perfil tío. Mítico, pero tengo que ser honesto, la verdad, y aparte voy a contar la historia. Cuéntala. Pero luego tengo que decir la verdad porque es muy fuerte y a mí me decepcionó, pero bueno. Vale. La historia es Loli, que es un perfil con, si no recuerdo mal, 18 tweets, y es una historia agónica. ¿Solo con 18 tweets? 18 tweets, es una historia agónica y preciosa de amor, en la que Loli muestra su desencanto con su marido, cómo llega a casa, le hace la comida, la desprecia, le dice que cosas son de mariquitas y cosas así. Y entonces Loli conoce a un señor y le empieza a caer bien. Y ya los últimos tweets son muy trágicos y da a entender que pasa algo con él y que se fuga de casa, y ese es su último tweet, que está en un hotel. Y bueno, alguien me descubrió, no sé exactamente cómo, el perfil, lo estuvimos difundiendo la historia y Loli se hizo viral, y de hecho hicimos un hashtag que era Buscando a Loli. Y bueno, ahí hubo una búsqueda y captura de Loli, que incluso a partir de su foto, la gente a la que seguía, gente con la que había hablado y tal, y que la había mencionado, llegamos a sacar, pues bueno, demasiadas cosas, porque datos de señoras, Facebooks y tal, con la foto, gente que se parecía a su sobrina por los apellidos y tal. Y bueno, luego ya me enteré, me dijeron, y lo mantuvimos un poco en secreto hasta hoy, porque no voy a romper la magia, que es un montaje de un señor de un foro bastante bueno. Le tengo que dar la enhorabuena, la verdad, porque nos la coló a todos. Y bueno, me jode romper la magia, ¿no? Pero no, la historia de Loli siempre estará en nuestros corazones, en realidad. Oye, ¿y tú estás todo el día pensando en esto? ¿En esto en qué? O sea, en poner mensajes, en lanzar cosas originales. Sí, no, o sea, a veces me sale solo. Muchas veces, pues, estamos hablando nosotros de cualquier cosa en la oficina o con mi novia, mis amigos por ahí, y estamos hablando y alguien suelta un comentario o yo suelto un comentario que o me hace gracia, me parece tuiteable y lo pongo. Sí, incluso si es de otro, o lo pongo entre comillas, o le digo, oye, lo voy a poner, ¿te importa o no? Pues lo pongo. ¿Se liga? Pues no lo sé, porque yo estoy con mi novia. Que tiene novia, ¿eh? No puede decirlo. Bueno, eso no significa que tenga que decir que sí. Te voy a decir que sí, porque ya mi novia la conocí en Twitter. Oh. Así que sí. ¿Y ya os conocéis o es solamente por mensajes? Sí, hombre, o sea, ya hay roce, ¿no? Sí, sí. ¿Y a quién sigues tú? Bueno, ¿a quién sigues con interés porque te parece un influencer también fantástico? Pues... Aparte de a mí, por supuesto. A Celia, que no me está haciendo señales, lo admito. La Tanace en Twitter. Pues a mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Gerardo TC, es muy bueno. Super Falete, es muy grande. Mou de Triana tiene un blog muy gamberro. Los sigo a todos, es muy bueno. Y el humanoide es muy bueno. El humanoide también, es muy bueno también. Dios tuitero, que también me manda un saludo para ti, por también cierto. También le sigo, sí. Me ha dicho que me trajes el libro, pero me lo deja en casa. Vaya, pues. Es verdad. Pues vienes otro día. Lo dijo. Y bueno, por ejemplo, así del tema de influencer anónimo y bueno, que tiene un personaje, lo mío es un personaje, pero bueno, es en realidad en mi cuenta personal, norcoreano, que lo lleva. Ese no lo conozco. Es de los que más tiraron a pegar en los últimos meses. Pues lo seguiré. Oye, y eso es Twitter, estamos hablando de Twitter. Sí. Ya vamos a acabar porque es que me estás comiendo el programa. Las cosas como son, me estás comiendo el programa. Instagram también, ¿no? Sí. ¿Y Facebook también? ¿O es menos? Vine, Twitter, es que hay Tumblr, en cada red social hay gente influyente. Y gente que a la marca les puede interesar dependiendo del producto y de la cosa que quieran hacer. Bueno, oye, te voy a pedir un favor. Y me lo tienes que hacer, evidentemente. Dime. Porque es que si no me lo haces, pues yo tengo muy mal carácter. Y ya no me gustaría. No quiero enfadarte. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, que ya la tenemos pactada. Yo te voy a preguntar, si lo encuentro, evidentemente. Pero es un spoiler, ¿no? Me vas a decir lo que me vas a preguntar. Sí, sí, claro, eso es. Yo te voy a preguntar, ¿y tú qué canción eres? Es que es una campaña que estamos haciendo ahora. ¿Y tú qué canción eres? Y tú, de corazón, me vas a decir esta. Ya lo digo. No, primero te tengo que preguntar. Ah, vale, claro, ¿y tú qué canción eres? Yo soy Empty Rooms de Gary Moore. Pues lo que te decía. Del maestro. Pues lo que te decía, tío. Lo que te ha elegido él, de verdad, que lo ha elegido él. Pues claro que lo ha elegido él, si esto estaba ya pactado. Doctor Zurdo, muchísimas gracias. Me ha molado mucho la conversación contigo. Con este menos, ¿eh? Ya estamos. Te tienes manía, Raúl, no sé. Pero muy bien, muy, muy interesante. Un mundo muy interesante. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantado. Espero que vengáis más veces. Ojalá. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Change your mind. 80.